Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alicia, muy buenas tardes. Yupay Chain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocc.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con Hermana República Bolivariana de Venezuela, a propósito de las próximas elecciones presidenciales democráticas en Venezuela este próximo 20 de mayo, elecciones que sin duda el presidente obrero de Nicolás Maduro tendrá un triunfo rotundo, que a pesar de la injerencia continua internacional y del gobierno norteamericano que sigue tomando medidas económicas y sanciones contra ese hermano país, el pueblo venezolano le sigue apostando a la defensa de su democracia participativa, por su soberanía y por la paz. ¿Cuál es el verdadero sentido en los actuales momentos de la revolución bolivariana? ¿Cómo Venezuela está desarrollando y protegiendo su economía con una especulación continua y una devaluación de su moneda frente al dólar por parte de los grupos de poder económico nacional e internacional? ¿Cuáles son los retos y propuestas que seguirá desarrollando el gobierno de Nicolás Maduro en los temas de empleo, educación, género, producción, tomando en cuenta que desde los gobiernos chavistas se ha activado estos ejes en lo social y políticos hacia el vivir bien o suma caos? ¿Y cuál será también el plan de gobierno de Nicolás Maduro para estos próximos años? Y como dice Maduro en su artículo Nuestra Democracia es Proteger, publicado hace algunos días atrás, donde manifiesta que la democracia en Venezuela es distinta a la mayoría de países y que la democracia actual en Venezuela es proteger de una economía que es pura especulación y no considera como prioridad la prosperidad y la soberanía de los pueblos. Es hambre para hoy y mañana pan para el imperio. Dice, la economía es el corazón de nuestro proyecto revolucionario. Estos ejes lo analizaremos esta tarde junto a nuestra querida y gran amiga de esta patria grande, una Guarmi, por supuesto, guerrera, hija de Manuela, la doctora Carol Delgado, arria embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, que más adelante ya se incorporará a nuestra mesa de trabajo. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Escucharemos hoy, esta tarde, justamente el cuento del Taita Imbabura. Escucharemos, como siempre, excelente música en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Damos y saludamos, como todos los días, miércoles y jueves de cada semana, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. También, si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a su programa todos los días, miércoles y jueves de 3 a 4, Trazos de Nuestra Identidad, es muy fácil. Puede bajarse la aplicación Play Store desde su celular o tablet y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado. Y también el Facebook de la radio, Radio CCE, y Twitter, arroba Radio CCE. Mi Facebook personal, usted lo escribe en www.facebook.com/YumacOrtiz y me puedes escuchar. Bueno, estamos conectados, bienvenidos y bienvenidas a su programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural.

próximos minutos más ya estará con nosotros la doctora Carol Delgado Arria, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador, donde toparemos los temas tan importantes, la coyuntura de las próximas elecciones presidenciales este próximo 20 de mayo en Venezuela, también la democracia en Venezuela, porque es distinta a la mayoría de los países, como lo manifestó el presidente obrero Nicolás Maduro, y un poco la situación y la proyección y los retos que también tiene en los próximos años la Revolución Bolivariana de Venezuela, porque creemos importante, queridos amigos, informar, dada la esta especulación y distorsión, el hinchamiento mediático a través de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, de lo que realmente acontece en la República Bolivariana de Venezuela. Realmente tengo que manifestar que es realmente una molestia cada día que uno prende o escucha los noticieros de a nivel del país en general, y lo único que se ensañan es hablar en contra de Venezuela, ahora lo han cogido contra Nicaragua, y una distorsión de todo y deslegitimar absolutamente todos los procesos, tantos que ha pasado nuestro país en estos últimos 10 años, con los errores y virtudes, y en todo lo que pasa en el contexto de los gobiernos progresistas, ¿no? Y también darles voz a los que realmente no tienen ninguna credibilidad y que de alguna u otra manera fueron sesgados pausadamente y como debe ser durante muchos años atrás. Realmente no creo que eso sea una democracia de la de comunicación, como tanto se rasgan las vestiduras los que hablan en los mismos. No en todos, pero en la mayoría, mis queridos amigos. Bueno, vamos a irnos, por supuesto, con música venezolana y nos vamos con unos joropitos en esta tarde lluviosa. Abril ya pasó, aguas mil. Mi abuela decía mayo hasta que se pudra el tablo. Así que eso es parte de enriquecer la tierra, el contacto, la naturaleza que nutre para recibir los nuevos frutos que van a ser en el mes de junio, que se festeja la fiesta del sol, el agradecimiento a la fiesta del solsticio y de verano, y también a este fenómeno astronómico que solo se da en equinoccios y solsticios, como es la sombra, donde el sol no proyecta sombra y da una sombra perpendicular. Es por eso que a nuestro país se le conoce como el país del sol recto. Y vamos con música joropos venezolanos, del folclore venezolano. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde te cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde te cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Donde el celaje de tu perro centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con tus ladridos y tus ojos de candela, no dejes chica que se acerquen los ladrones. Donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño, apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga dalias y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Donde el celaje de tu perro centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y tus ojos de candela, no dejes chica que se acerquen los ladrones. Donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño. Aponte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa de David para les bello. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido. Hola a todos, soy Ana Castañeda, primera secretaria de la Embajada de Venezuela acá en Ecuador. Un abrazo fraterno a todos los oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente del programa Trazos de Nuestra Identidad, de nuestra querida y solidaria Yumaca Ortiz. Besos. Hola, le saluda Pedro Márquez, segundo secretario de la Embajada de Venezuela en Ecuador, y quiero dejarle un enorme saludo a Yumaca Ortiz y a todos los que escuchan Trazos de Nuestra Identidad. Buenas, buenas. Mi nombre es Román Migús, escritor, analista. Quiero mandar un saludo bolivariano, solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora, Yumaca Ortiz. Hola, soy Calé Rodríguez, presidente de la Academia de Cine de Ecuador. Mando un cariñoso y muy cálido saludo a Yumaca y al programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, y quiero darles una información, una noticia para que ustedes se adhieran. Yo firmo por la defensa de UNASUR. Justamente durante todo este mes se va a realizar esta recolección de firmas por UNASUR. Este tiene objetivo, de alguna u otra manera, respaldar lo que representa UNASUR para los pueblos que conforman dicho institución, que fue creado por nuestro comandante Hugo Chávez y que se ha fortalecido, y es importante. Y ahora un poco en descriebre, que quieren un poco desaparecerla o de alguna manera u otra cambiar el rumbo y el propósito del por qué fue creado UNASUR. Justamente varias organizaciones sociales de los pueblos de Latinoamérica se han juntado para esta campaña Yo Firmo por la Defensa de UNASUR. En los próximos días ustedes van a poder acceder a través de las diferentes redes sociales y también a través de este programa Trazos de Nuestra Identidad, para que puedan ustedes sumarse y dar y apostarle a esta iniciativa, porque UNASUR representa la unidad de nuestros pueblos, porque todos los pueblos somos UNASUR, porque UNASUR representa y garantiza la paz también de nuestros pueblos. UNASUR nos pertenece, es una herramienta de los pueblos que nace como una iniciativa regional desde el sur, anclada en la necesidad de encontrar un destino común por fuera de los mecanismos de integración imperiales. Por lo tanto, es una opción popular que nos da una voz frente a la agenda de saqueo y violencia transnacional. Su importancia radica en la unidad y en este factor. Es de este factor el que la vuelve un peligro para los poderosos países del norte. El tener una herramienta que nos permita avanzar en metas conjuntas, en construir un proceso de integración, es una grave afrenta a los intereses que tienen sobre nuestros recursos naturales, humanos y ancestrales. Ellos nos ven como un botín. Nosotros debemos saber cómo defendernos y cómo y cuál debe ser nuestros instrumentos. Lastimosamente, después de una importante década de avances sociales en muchos de los países progresistas como Brasil, Ecuador o Argentina, se vive un retroceso reaccionario en el que las élites en el poder del poder quieren deslegitimar a UNASUR con la finalidad de retroceder al modelo imperial basado en la OEA, cómo pasó previo para acabar con la estabilidad de gobiernos soberanos y no alineados de todo el continente, como Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Es por eso que los diversos movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, intelectuales y jóvenes de toda Sudamérica declaramos que UNASUR le pertenece a los pueblos, ya que representa la unidad como patrimonio invaluable en la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos en la región, y en segundo lugar porque es la semilla para consolidar nuestro futuro común, y como tal nuestro compromiso es defenderla de los ataques internos y externos. La lucha por la soberanía de América del Sur no es negociable, queridos amigos. Este es un manifiesto justamente de las diferentes organizaciones, tanto del Ecuador como a nivel de Sudamérica. Estamos en las puertas de una nueva etapa en la UNASUR, ya que la presidencia pro tempore corresponde desde abril a Bolivia, lo que representa el momento propicio para anular esfuerzos políticos entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas y fortalecer el diálogo para consolidar una plataforma de lucha y trabajo conjunto, enfocado en derrotar los intentos de algunos países que de forma unilateral quieren paralizar el funcionamiento institucional de la Unión. Por lo tanto, queridos amigos y amigas que nos están escuchando, es nuestra tarea fortalecer una diplomacia popular que reconozca la diversidad que caracteriza a la región, proyectando una visión de futuro a largo plazo y al alcance para hacer de la región un nuevo bloque de poder geopolítico en el marco de la multipolaridad a través del rescate del sentido histórico de la identidad suramericana. Finalmente, queremos, dice el manifiesto, anunciar al mundo que los pueblos organizados saldremos a trabajar, a unificarnos e integrarnos en la defensa y trabajo en paz y por la paz de nuestros pueblos a través de UNASUR. Entonces, en próximos programas les mantendremos al tanto sobre sobre esta campaña a nivel mundial, tanto de nuestros países también latinoamericanos, pero a nivel mundial, para que se puedan adherir y sumar. Yo firmo por la defensa de UNASUR. Bueno, vamos a seguir recorriendo, mi querido Pancho, nuestro Ecuador milenario, y nos vamos hacia la provincia de Cotopaxi, esta maravillosa provincia. No se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar. Los territorios alrededor de Latacunga fueron habitados por la civilización Proto-Panzalea, descendientes de los Chibchas, para posteriormente ser ocupados por migraciones aborígenes de los Panzaleos y los Pastos, y los Chachis y Sáchilas. Desde el oriente emigraron los atacameños y quijos, integrándose también los Muyambatos, Píllaros y Quizapinchas. Antes de la llegada de los españoles, Latacunga era un tambo, parador incásico. La tradición cuenta que el rey inca Huayna Cápac, al llegar a esta región, dijo en quichua, Yactacunana, que quiere decir, os entrego estas tierras. Culturalmente existen vestigios precolombinos de arcilla y valiosa muestra de la cultura aborigen panzaleo. La configuración étnica de la provincia se manifiesta en el noroccidente y sur de su territorio, con los asentamientos quichua, nacionalidad a la que pertenece el pueblo panzaleo. Su idioma es el quichua.

Bueno, realmente hay un tráfico muy fuerte en la ciudad de Quito, llueve en la capital de los ecuatorianos. Ya está por llegar nuestra querida embajadora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, esperemos tener el tiempo suficiente como para hablar de los temas que mencioné al inicio del programa. Pero sigamos con música esta tarde lluviosa. Que también eso, me encanta la lluvia, eso hace que se nutra la tierra y que también se muevan nuestras entrañas y nos conectemos, ¿no? Bueno, vamos a irnos con Joan Baez, no nos detendrán, no nos moverán. De nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra gran amiga de esta Guarmi de la Patria Grande, hija de Manuela, como es nuestra doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí, sé que ha habido un tráfico, la lluvia, pero bueno, vamos a hablar sobre el tema anunciado, queridos amigos. Bienvenida, querida embajadora. Y justamente, bueno, se acercan las elecciones, este próximo 20 de mayo, elecciones presidenciales, y yo decía que, bueno, seguramente tendrá un masivo, será masiva la ganancia de nuestro presidente obrero, de Nicolás Maduro. Pero también hablaba de la democracia en Venezuela, porque es distinta a la mayoría de los países, como lo manifiesta en su artículo el presidente Maduro. ¿Cuál es el verdadero sentido en los actuales momentos de la revolución bolivariana, mi querida embajadora? Bienvenida. Muchas gracias, Yomac. Un saludo afectuoso a toda tu radioescucha. De este magnífico programa y mis excusas por haber llegado un poco tarde. No se preocupe, pero bueno, tenemos la próxima semana también para ir. Es tan importante, yo les decía a los oyentes al inicio, dar estos espacios, de conocer lo que está realmente pasando en Venezuela, en nuestra Latinoamérica, y con este linchamiento mediático que hay atrás, está obviamente el gobierno norteamericano que sigue así acosando a Venezuela, imponiendo nuevas sanciones, tanto de todo índole, económicas, de todo índole, ¿no? Con sus aliados a nivel de la región y a nivel, obviamente, mundial. Pero Venezuela le apuesta a lo que es la democracia participativa, le apuesta a la paz y por la paz y al desarrollo de ese pueblo que, a pesar de todo lo que hagan, está ahí presente. Y es por eso que justamente en el artículo del compañero Nicolás Maduro, que se intitula Nuestra democracia es proteger, justamente se topa esos temas. ¿Por qué la democracia en Venezuela es distinta a la mayoría de los países, querida embajadora, como lo manifestó el presidente Maduro? Sí, fíjate que nos han hecho creer que existe solamente un modelo de democracia, la democracia burguesa, ¿no? Y existen muchos otros modelos. Seríamos realmente una humanidad muy pobre si tuviéramos que pensar que solamente existe un modelo de organización societal, ¿no? En Venezuela hemos venido ensayando un modelo socialista. No significa que hemos superado el capitalismo, ni mucho menos. Todavía hay amplísimos sectores que están totalmente en las manos del mercado. Pero una de las cosas sobre las cuales hemos cobrado conciencia es la importancia de que los pueblos, de que las sociedades recuperen espacios del mercado. Porque en las décadas del neoliberalismo lo que se ha hecho es mercantilizar todos los derechos. Y en Venezuela apostamos porque la educación es un derecho, porque la salud es un derecho humano al que tenemos que tener acceso, pero también el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la cultura. Entonces se ha venido dando un proceso de desmercantilización de amplísimos sectores. Por ejemplo, lo que se paga en Venezuela por electricidad es una cosa muy representativa, porque son servicios subsidiados. Igual el agua, la salud es gratuita, la educación es gratuita desde el nivel maternal hasta la educación universitaria. Por ejemplo, te puedo decir que el tema de la democracia participativa, y lo voy a tratar de explicar con un ejemplo. Fíjate que una de las grandes deudas sociales que teníamos muy fuerte y que todavía seguimos teniendo es el tema de la vivienda, ¿no? La sociedad venezolana dejó de construir viviendas por muchísimos años, ¿no? Entonces teníamos esa deuda social y el presidente Chávez decidió crear un programa que se llama Misión Vivienda Venezuela, que en los últimos 5 años ha construido 2.045.000 hogares dignos. No son casi lo que llamaban viviendas tipo cajas de fósforo, que son viviendas de 40, 50 metros, son viviendas de por lo menos 70 metros, que tienen 2 baños, que tienen 2 habitaciones, que tienen lugar para esparcimiento. Es decir, es un concepto de que las personas pobres deben tener un sitio, un espacio para vivir, para dignamente, ser felices, ¿no? Para estar en familia. Entonces, pero más importante, haciendo la acotación del tema de la democracia participativa, te puedo comentar que el 15% de estas viviendas fueron construidas por los consejos locales organizados, las comunas organizadas. Entonces, esto es muy importante porque es el propio pueblo que toma control de su destino, que toma control de lo que desea como comunidad. Entonces, construyen esas viviendas con sus manos y hay mujeres, hombres, cabilleros, cabilleras que han construido gran cantidad de viviendas y que tienen ya ese aprendizaje que antes se lo quedaba una empresa contratista. Ahorita ese conocimiento de la construcción queda en manos de nuestro pueblo, pues, ¿no? Para seguir reproduciendo y construyendo espacios para la vida. Habíamos hablado también cómo Venezuela está desarrollando y protegiendo su economía con una especulación continua y devaluación de su moneda frente al dólar por parte de los grupos de poder económico, tanto nacional como internacional, mi querida embajadora. Bueno, mira, fíjate que ya es imposible callarlo, ¿no? El dólar viene en franco declive. Yo había comentado en alguna oportunidad, están Cedric Durán y muchos otros intelectuales que han puesto de relieve que el dólar es una moneda frágil en tanto y en cuanto está respaldada por las transacciones petroleras. Fíjate que hace menos de un mes ocurrió un hito que ni siquiera ha salido en prensa aquí en Ecuador. Pero fíjate que es interesante, que es que China, la bolsa de Shanghái, comenzó a vender contratos de petróleo a futuro. Es decir, esto es muy importante porque históricamente, por más de 100 años, esto ha sido un monopolio que antes era controlado solamente por Estados Unidos, por la bolsa de Estados Unidos. Después entonces se amplió y era la bolsa del Reino Unido y la bolsa de Estados Unidos. Pero ahora entonces, en este mundo tripolar, en el que también hay otras fuerzas emergentes muy poderosas, como son Rusia, como es China, entonces ves que se están comenzando a contestarse, que se están comenzando a Sí, a competir en el dentro del mercado China de manera muy poderosa. Entonces sí creo que es importante que le pongamos atención a las debilidades que hoy día presenta la moneda dólar. Incluso sé que hay una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos para que Estados Unidos regrese al patrón oro. Y yo creo que es la única manera de asegurar que la economía tiene la estabilidad que debe tener. Y Venezuela también marchando en ese sentido, pues, ¿no? Con porque, el petro, ¿cómo les va con porque, el petro? Porque claro, el petro ha sido un boom y ha sido un gran éxito, porque en momentos en que los mercados están inseguros respecto de dónde invertir, recuerda la gente que invirtió en el Silicon Valley, que eran las empresas, digamos, la gran promesa de las empresas de la tecnología, y que después cuando se vinieron a pique todas esas empresas, pues no, que eran más que todo ideas y empresas de papel, pero que no tenían la posibilidad de construir riqueza real, ¿no? Entonces cada vez más los inversionistas quieren alinearse a inversiones que tengan respaldo, que sean reales. Y Venezuela tiene, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, 513 mil millones de barriles de petróleo en ese reservorio llamado Faja Petrolífera del Orinoco, que valga mencionar que si multiplicamos por 60, que es el precio del barril de petróleo hoy día, estaríamos entendiendo que Venezuela tiene 2.4 veces las reservas internacionales del planeta entero. Claro. Si a eso le agregamos coltán, oro, bauxita y otros minerales que tenemos en Venezuela, estaríamos diciendo que Venezuela tiene 3 veces las reservas internacionales del planeta, que están ubicadas hoy día, según el Banco Mundial, en 10.8 billones de dólares. Es impresionante, y ahora se puede entender por qué, queridos amigos, tanta persecución del gobierno norteamericano y sus aliados en contra de Venezuela. ¿Cuáles son los retos y propuestas que seguirá desarrollando el gobierno de obrero de Nicolás Maduro, mi querida embajadora, después de las elecciones, que seguramente él será nuevamente el triunfador de estas elecciones, de unas elecciones democráticas, participativas, donde ha tenido la oposición también de participar en estas elecciones que serán para el 20 de mayo? Y también, ¿qué está haciendo para que de alguna manera seguir juntando a los jóvenes, darles alternativas de empleo, salud? Y también es un gobierno, que tengo que decirlo interesante, que es un gobierno feminista, así como lo fue Chávez. Maduro se ha declarado y existe un trabajo súper importante a través del Ministerio de la Mujer del Poder Popular en Venezuela, ¿no? Es muy importante el trabajo que están desarrollando. Sí, ciertamente. Fíjate que en realidad el presidente Maduro se plantea darle continuidad al más grande legado que nos dio Hugo Chávez, que es el Plan de la Patria, que hemos venido desarrollando. A veces creo que tenemos desesperación porque todas las cosas sean rápido, pero los procesos de cambio social son procesos de cambio que requieren unas decantaciones y unos tiempos un poco más largos, ¿no? Pero fíjate que estamos con la determinación de construir la Venezuela potencia, una Venezuela que no solamente sea potencia en el tema minero y en el tema hidrocarburífero, sino una Venezuela potencia en el área agrícola y en el área de industrialización. Una de las cosas, sabes que las sanciones que tenemos, que pesan sobre nuestras espaldas, son sanciones muy oprobiosas, muy duras para la población, porque nos han dejado sin alimentos suficientes, nos han presentado el tema de las carencias de medicina. Es una cosa que es casi que imposible de describir. Lo que hemos sufrido, lo que estamos sufriendo en Venezuela, es una guerra de espectro total. Es una guerra que es diplomático, jurídica, que es económica, que es financiera, que es cultural, es simbólica, es mediática. Es una guerra que tiene una altísima complejidad, pero creo que, bueno, que nadie le presenta retos a alguien si no hay la posibilidad, la grandeza para enfrentarla, ¿no? Y nuestro pueblo está determinado a continuar con el proceso de construcción de la patria industrialización del país, apalancamiento de la agricultura, retorno de los venezolanos que han migrado. Fíjate qué interesante. Pero estaba haciendo una investigación y los autobuses que antes venían de Venezuela están llenos de gente que está retornando, porque el tema es que a veces las personas tienen la fantasía de que todo va a ser fácil cuando tú migras a otro país, ¿no? Y si han, muchos migrantes se han encontrado con las durezas, pues, de la vida del migrante, pues, ¿no? Y muchos están decidiendo retornar, ¿no? Porque ha sido una migración, si se quiere, un poco no muy pensada, no muy reflexionada, sino una migración que se ha dado más por tipo redes, sí, vente, te va a ir bien, ¿no? Y resulta que los venezolanos van a países donde el mercado laboral está saturado, donde no hay suficientes oportunidades y no llegan con dinero como para hacer un emprendimiento económico, de modo que o en países dolarizados mucho menos, o sea, es mucho más complicado. Pero ¿cómo frenar esta lo que usted me está diciendo en respecto a que la gente, hay muchos venezolanos que están regresando a su patria, cuando de pronto los medios de comunicación se empeñan en decir que hay miles y miles diariamente en las fronteras de Venezuela, Colombia, Ecuador y otros países, embajador? Mira, fíjate, se ha hablado por allí, algunos voceros han hablado hasta de 4.000 personas diarias de procedentes de Venezuela. Yo pedí las estadísticas de migración de Ecuador y son quizá un poquito más de 2.000 venezolanos, ¿no? Pero eso hay que evaluarlo quizá en un periodo de tiempo un poco más largo, ¿no? Por lo que te digo, que este fenómeno de la migración, en la embajada nosotros todas las semanas estamos repatriando una persona, dos personas. Mírate. Se están repatriando, se están devolviendo familias. Bueno, y eso es normal, eso es parte de la dinámica migratoria de todos los países, no de Venezuela, pues, ¿no? De todo el mundo. Pero, bueno, celebrar que el Ecuador tiene una política de movilidad humana que es muy interesante, que es muy amplia y que se acompasa con lo que son las necesidades del mundo de hoy, donde tenemos que todos los implementos tecnológicos que tenemos en esta mesa, Yumaca, tus micrófonos, tu computadora, todos esos vienen de otros países. Entonces, pueden movilizarse los bienes de consumo, tu celular, se movilizan los alimentos, se moviliza la tecnología, pero no pueden movilizarse los seres humanos. Tenemos que cuestionarnos porque esto es absurdo. Los seres humanos deben tener derecho a movilizarse sin más restricciones que, bueno, que la libre decisión, la libre posibilidad económica de mantenerse en ese lugar. Entonces, creo que es un debate muy interesante que se está dando en la UNASUR con la idea de la ciudadanía suramericana y que, al fin y al cabo, somos países divididos por líneas imaginarias. Así es. Nacimos como el mismo pueblo, Ecuador, Colombia, Venezuela. Así es, mi querida embajadora. Somos el mismo pueblo y vamos a seguirlo siendo. Así es, y vamos a seguir siéndolo, por supuesto, mi querida embajadora. Yo quiero comprometerle porque para ir también discutiendo, analizando y que la gente conozca lo que realmente pasa en Venezuela y cuál es el propósito del desarrollo con el presidente Nicolás Maduro y las elecciones. ¿Le parece la próxima semana nos podemos volver a encontrar para poder hablar más profundamente? Tengo que cerrar, queridos amigos. Muchísimas gracias a Edgar Cervantes. Dice que viva Venezuela, viva la patria grande. Dicen, aquí estamos con ustedes, pueblo venezolano. Muchísimas gracias a José Acosta, a nuestra hermana Mercedes de Armas. Un abrazo fuerte. Que sigan adelante, dice pueblo venezolano. A Javier Pozo y a 26 personas más que se han conectado a través de esta red social como el Facebook personal mío, Yumar Ortiz. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Entonces nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, mi querida embajadora. Yupay Chaini. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.